y seáis caritativos siempre el uno con el otro. Hijos míos, todos los que destruyen su templo por medio del pecado sufrirán el infierno eterno. Os digo, sed santos, pues este llamado es santo. Este llamado será sometido a muchas pruebas. El camino es un camino del desierto. Solo aquellos que quieren hacer la voluntad de su Dios se unirán de primero. Vosotros seréis sacudidos y purificados para que los constantes y los que han sido purificados se salven. Muchas naciones lucharán contra vosotros y contra ese santo llamado. Yo os digo, muchos de vosotros no alcanzaréis la nueva Jerusalén por causa de vuestras vidas de pecado. Muchos se quejarán y combatirán a sus líderes. Muchos se dejarán al Dios vivo, adorarán a los ídolos. Y muchos serán asesinados en la batalla debido a su débil fe. Mis amados hijos, rezad, rezad, rezad para que vuestros ojos se abran y vean la gran felicidad que os espera después de esta gran batalla. Rezad, yo os revelaré los misterios escondidos acerca de ese llamado para que vuestra fe se fortalezca. Ellos no van a entender ese llamado, todos los que viven la vida natural. Os digo, las cosas espirituales están lejos de ellos. Nunca, os digo, nunca abandonéis vuestra fe. Esforzaos para entrar en la tierra prometida. Escuchad, hijos míos, hoy escrito en el cielo que ninguna nación vencerá a esta devoción de mi propia sangre. Yo prometo derrotar a muchas naciones por causa vuestra. Las naciones oirán acerca de vosotros y alabarán al Dios vivo. Os digo, la devoción a mi sangre preciosa será conocida en el mundo, de una generación a otra generación, aun sin mis primeros devotos abandonar su fe. La devoción a mi sangre preciosa será conocida por el mundo. Todos los que están bajo mi preciosa sangre ya no temerán más la muerte. Cuando llegue la hora de su reconocimiento, la Iglesia la acogerá y le dará a conocer a todos los hombres a través del poder del Espíritu Santo de amor. Os digo, solo obedeced y cumplid con mi orden. Nunca os deis por vencidos en la oración. Hijos, vuestras oraciones harán que la hora llegue pronto. Ninguna de vuestras oraciones será jamás infructuosa. Yo los oiré y responderé cuando llegue la hora buena. Hijos míos, Satanás no tiene poder sobre los que obedecen. Os amo a todos. Seguid mostrándome amor. Os bendigo a todos. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos una a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo. Señor Jesucristo, haz que todos los pueblos te puedan bendecir y agradecer aquí en la tierra y en la gloria de los cielos con el canto de alabanza. Nos has redimido, Señor, con tu sangre y nos has hecho un reino para nuestro Dios. Amén. Coronilla de la preciosa sangre.